Compadécete, mujer. De este corazón que te ama, que te ha venido a ver. Que te ha venido a ver. Esta pasión que en mi corazón se encierra ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Y suspira. Qué bonita chaparrita. Valía más que se muriera. Valía más que se muriera. Y no dejar amor pendiente esta pasión. Que mi corazón reciente ha sido de llorar. Ha sido de llorar, llorar y suspirar.